En ese tiempo, organizado ya, por la Liga Agraria, que ya no, fíjate vos qué cosa que después con el tiempo uno se da cuenta, ¿no? Porque en ese tiempo no había ni teléfono, nada de esas cosas. No sé cómo nos organizamos, no sé cómo, pero la cuestión es que nos relacionamos con los de Villafañe, con los del Gato, con todos los de esas colonias que también tenían el mismo problema. Doña Neca Céspedes, campesina formoseña. Y entonces cuando marchábamos y fuimos a Masía Formosa, ellos también, o sea, todo, ¿viste? Era para reclamar en ese tiempo ese membrete del recibo de la tierra, que pase a ser de lo que decía intrusos en tierras fiscales, que le pongan ocupantes legales de la tierra fiscal o algo así, que le cambien, porque la gente tenía su carpetita, todo lo que había pagado, o sea, tenían todo comprobante. Y se marchaba hacia eso. Eso es lo que se pedía en ese tiempo, era lo más. Eso era lo que le unía a todo, digamos. La necesidad de vender sus tierras. Sentían como se ve que podían sacarle a todo. Incupo, 40 años de historia compartida en el norte argentino.